RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Nos escuchan a través de nuestra emisora matriz Radio Caracas Radio 750M en su dial y también a través de nuestras emisoras hermanas, transmisión conjunta de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930M en el estado Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, estado Sucre, y en Promesa 103.1 FM, Valencia, municipio Libertador del estado Carabobo. También puedes escucharnos a través de telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que escuchen nuestros programas emitidos en los domingos anteriores y contactarnos a través de las redes sociales @libreriasonica en Twitter y Librería Sónica en Facebook. Abrimos el programa de hoy escuchando ese tema maravilloso en voz francófona, ¿se dirá? Cambio de dirección en la voz de Rina Ketty, cantante francesa de origen italiano, que desarrolló su carrera en Francia entre las dos guerras mundiales. Efemérides de la semana. Y el calendario de nuestras efemérides va desde el lunes 10 de marzo hasta hoy domingo 16 de marzo, y le damos la bienvenida a nuestra querida compañera y poeta La Rana Encantada. Hola, Elizabeth, te agarró una marcha, una cosa. Me agarró, sí, una... Está bronceadita. Pero sí, yo no, está en la cola, pues. La cola, el calor. El 10 de marzo es la fecha en la cual nace, en 1749, Lorenzo da Ponte, poeta y libretista italiano. Y en el año 1760 nace el poeta y dramaturgo español Leandro Fernández de Moratín. Esta misma fecha es la fecha, valga la redundancia, en la cual fallece en 1940 el escritor ruso Mijaíl Bulgakov. 11 de marzo fallece en el año 1970 Earl Stanley Gardner, escritor estadounidense, creador de Perry Mason, ese famoso abogado y detective, protagonista de más de 50 novelas de este autor. Así es, el 12 de marzo nace en 1863 el escritor italiano Gabriele D'Annunzio. En el año 1928, el escritor estadounidense Edward Albee. Y unos cuantos años después, más de 20 años después, en 1953, también nace la escritora, jurista, filósofa y poeta venezolana Margarita Velandria. Fallece el 12 de marzo del año 1648 el dramaturgo español Tirso de Molina. En 1908 fallece el escritor italiano Edmundo de Amicis. Y en el año 2009 la escritora peruana Blanca Varela. Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo en el año 2001, y en el 2006 se convirtió en la primera mujer que ganó el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca. Pasamos de fecha al 13 de marzo, en la cual nace en 1900 el poeta griego, premio Nobel de Literatura en 1963, Giorgio Seferis. Y en el año 1942 nace el poeta palestino Mahmoud Darwish. En 1907 nace Mircea Eliade, el filósofo y novelista rumano. Y en el año 1990 fallece el 13 de marzo Bruno Bettelheim, psicólogo infantil y pedagogo judío estadounidense, reconocido, entre otras cosas, por su ensayo sobre el psicoanálisis y los cuentos de hadas. El 14 de marzo es la fecha en la cual nace, en 1823, el poeta y dramaturgo francés Théodore de Bainville. Y el 15 de marzo, pasando la página, nace en el año 1830 Paul Van Hise, escritor alemán, premio Nobel de Literatura del año 1910. Y fallece un escritor de culto en 1937, el señor Howard Phillips Lovecraft, recordado por esos relatos de terror y ciencia ficción. El padre del gótico. Así es. El 16 de marzo nace en el año 1634 Madame de Lafayette, escritora francesa. Sí, tal día como hoy, 16 de marzo. También nace en 1839 el poeta francés, premio Nobel de Literatura del año 1901, hace más de un siglo, el señor Sully Prudhomme. Y en el año 1892 nace el poeta peruano César Vallejo. Y fallece, con lo cual damos el cierre a nuestras efemérides semanales, Selma Lagerlöf, en el año 1940, escritora sueca, primera mujer en recibir el premio Nobel de Literatura, otorgado en el año 1909. Aprovechamos de recordarles a varios ganadores de nuestros concursos de libros, bueno, también motivado por la situación de traslado en la ciudad, lo difícil que se le ha hecho para muchos ir de un lugar a otro. Aquí tenemos tres libros de tres ganadores de los programas anteriores. Y que se lo estamos guardando. Se lo estamos guardando y lo vamos a recordar. Aquí tiene Días de Novenario, de Inés Muñoz Aguirre, lo ganó el señor José Orozco. José Orozco además es oyente, ha sido de Librería Sony, que también nos sigue por las redes sociales. Aquí está tu libro, José Orozco. También está El Último Encuentro, de Humberto Acosta. Este libro lo ganó, me permiten un segundo, la señora Carolina Quintero. Aquí espera su libro. ¿Y cuál otro, Linsabel? Tenemos la señora Isabel Donis, que ganó el libro Fuera de Tiesto, del poeta venezolano Armando Rojas Guardia. Así es. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a la poeta peruana Blanca Varela, nacida en Lima el 10 de agosto de 1926. Su voz lírica alcanzó un tono personal, intenso y reconocible, que le ha dado un puesto sobresaliente en la poesía hispanoamericana contemporánea, fiel a una búsqueda interior. Ejerció el periodismo y en 1949 marchó a París y empezó a escribir poesía. Allí frecuentó también a escritores hispanoamericanos que residían en esa ciudad, como Ernesto Cardenal, Julio Cortázar y Octavio Paz, quien estimuló su trabajo poético, prologó su primer libro y le sugirió su título, Ese puerto existe, del año 1959. Tras un breve retorno al Perú en 1955, vivió entre 1957 y 1960 en Washington. Desde entonces residió casi permanentemente en su ciudad natal, con contactos muy esporádicos con el ambiente literario. A fines de la década de 1960, colaboró entre otra importante revista de Westfalen, Amaru. Fue secretaria general del Centro Peruano del Pen Club Internacional y dirigió la oficina del Fondo de Cultura Económica en Lima. Publicó también los siguientes libros: Luz del Día, Valses y otras falsas confesiones, Canto Villano, Camino a Babel, Ejercicios Materiales, El Libro de Barro, Poesía Escogida y Del Orden de las Cosas, del año 1993. Bajo el título Canto Villano, del año 1986, recopiló su obra poética desde 1949 hasta 1983. En el año 2001, recibió el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo y en el año 2007 el premio Reina Sofía de Poesía. Blanca Varela falleció el 12 de marzo del año 2009. Ahora vamos a disfrutar un fragmento de un poema titulado Casa de Cuervos, en la voz de Linsabel Noguera. porque te alimenté con esta realidad, mal cocida, por tantas y tan pobres flores del mal, por este absurdo vuelo a ras de pantano. Ego, te absolvo de mí, laberinto, hijo mío. No es tuya la culpa, ni mía, pobre pequeño mío, del que hice este impecable retrato, forzando la oscuridad del día, párpados de miel, y la mejilla constelada, cerrada a cualquier roce, y la hermosísima distancia de tu cuerpo. Tu náusea es mía, la heredaste como heredan los peces la asfixia, y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera, bajo el que sombras tejen sombras y tentaciones, y es mía también la huella de tu talón estrecho de arcángel, apenas pasado por la entreabierta ventana, y nuestra, para siempre, la música extranjera de los cielos batientes. Ahora, leoncillo, encarnación de mi amor, juegas con mis huesos y te ocultas entre tu belleza, ciego, sordo y redento, casi saciado y libre, con tu sangre que ya no deja lugar para nada ni nadie. Música que no ves, colores dichos, largamente explicados al silencio, mezclados como se mezclan los sueños, hasta este torpe gris que es despertar en la gran palma de Dios, calva, vacía sin extremos, y allí te encuentras, sola y perdida en tu alma, sin más obstáculo que tu cuerpo, sin más puerta que tu cuerpo, así este amor, uno solo y el mismo, con tantos nombres que a ninguno responde, y tú mirándome, como si no me conocieras, marchándote, como se va la luz del mundo, sin promesas, y otra vez este prado de negro fuego abandonado, otra vez esta casa vacía que es mi cuerpo, a donde no has de volver. Hermoso poema en la voz de Linsabel Noguera, de Blanca Varela. No es el poema completo, es un fragmento, pero hermosísimo este poema, y mejor la lectura, acompañado musicalmente por Claro de Luna, de Claude Debussy. Es el tercer movimiento de la suite Bergamasque, interpretado por Claudio Arrau. Y con ese maravilloso telón musical de fondo, vamos a nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a la soprano francesa Ninon Balin interpretando el aria Después del día o Desde el día de la ópera Luisa, en una grabación realizada entre finales de la década de los años 20 e inicios de la década de los años 30 del siglo pasado. Luisa es una ópera del también compositor francés Gustave Charpentier. Entrevista en Librería Sónica. Yo voy a empezar citando un pedacito de Las horas claras de Jacqueline Goldberg antes de darle la palabra a Jacqueline, porque cuando leí la novela me pareció que era bellísimo la manera como se contextualizó dentro del espacio histórico desde 1928 hasta más allá de los años 70. Y es bellísima además la manera de las imágenes como se construye la novela. Y esta frase quizás tiene que ver con todo lo que cuentas. Sería bueno decir novela, porque no es estrictamente una novela. sí es una novela, pero en el sentido estricto. Pero es que, ¿qué es estricto hoy en día, no? Hay poemarios en prosa, hay novelas en verso. O sea, lo que no es estricto es hoy en día los géneros en general. Pero si esto es una novela, hay personajes, hay una historia, un comienzo y un final. Totalmente. Y esto que voy a leer, te cito, dice así: difícil arremeter contra ciertos desenlaces. Las heridas no son dique, no acunan, no revierten. Toda la novela parte de una herida de infancia y se va sumando heridas de vivencias de adulto, un mal matrimonio, una sensación de vacío que pretende ser llenada con la construcción de esta casa, Las Horas Claras. ¿Cuál fue esa semilla, ese germen inicial para escribir la novela? Yo creo que lo he contado, pero afortunadamente, y gracias por la invitación, aquí hay el tiempo y el sosiego para contarlo de verdad. Yo estuve en esa casa, estuve con mi esposo, que es arquitecto y que estaba haciendo cosas de arquitecto, dibujarla, fotografiarla 8 horas. Y yo encontré, había un saloncito muy pequeño donde había como una pequeña exposición sobre la casa, y en una pared puesta como si nada había una carta de una señora Saguá regañando al arquitecto, a Le Corbusier, nada más y nada menos. Yo, como cualquiera, había creído que esa casa, bueno, la había mandado a ser un señor muy rico, muy formal, en una relación sumamente cordial, francesa, elegante, entre grandes banquetes, y resulta que aquella señora se parecía a mí, o sea, parecía maracucha, armándole aquel lío a aquel arquitecto. Entonces yo dije, oye, y para mí la casa se transformó en ese momento, ¿no? Dejó de ser un monumento de peregrinación para la arquitectura, y se convirtió en una casa hecha y soñada por personas. Una casa con una historia viva. Claro, claro, yo estaba ahí como turista, pero ahí hubo gente que la vivió, la padeció, y después cuando empecé a investigar, bueno, la historia de la casa se volvió una casa viva, completamente viva, y esta señora, de la que solo pude obtener 8 cartas que me envió la propia Fundación Le Corbusier, se volvió un personaje real, es un personaje real. ¿Y toda la construcción de este personaje de Madame Saboya, sí, como queramos? Toda esta construcción del personaje de la que se inventó la casa, de la dueña. Es muy bonita esa relación de amor-odio con el arquitecto cuando todavía no era Le Corbusier. Era empezando su carrera de arquitectura y tenía fama de que había hecho unas casas muy modernas y que estaban dentro de lo que ella quería, que era una casa donde la naturaleza y la luz vivieran dentro de la casa. Para uno que le gusta la arquitectura y que además le gusta leer, fue así como una sorpresa y un shock descubrir que si él podía hacer una casa que generara este ánimo en esta señora de estar reclamando: me llueve dentro de la casa, hay goteras por todos lados, la casa es inhabitable, venga y arrégleme mi casa, y el señor desaparecido. ¿Cómo construiste ese personaje tan verídico, tan vivo? Claro, mucho de ficción, por supuesto. Yo no sé exactamente qué relación hubo entre ellos y qué tan cordial fue. Pero bueno, la carta al final dice: lo voy a demandar si usted no viene. La mujer estaba desesperada, una casa que habían soñado, que costó tanto dinero y esfuerzo emocional, porque el que manda hacer una casa se está mandando a hacer una parte de su propio cuerpo, de su propia emocionalidad, de su eternidad, quizá, y que la casa, realmente la casa tuvo esos problemas, le entraba agua cuando llovía, y bueno, allá ese invierno lluvioso es largo, la casa estaba deshecha y por eso la abandonó. En realidad, ahí hay un gran tema que es el abandono, algo que se amó tanto, como se abandonó y se perdió. Porque esa casa terminaron expropiándola y se la pagaron, claro. Pero bueno, de alguna manera fue una gran pérdida. Y la casa ahora, bueno, es famosa, pero ya no es de gente, es de turistas. Sí, se convirtió en una casa para el culto, luego de ser una casa soñada para habitar. Y como describes al personaje, una casa soñada para, no para habitarla, para escaparse. Claro, porque era una casa de verano. Los parisinos huyen de París, realmente, por aquí creo que no hay otra palabra, en esos meses, un poco por la tradición de vacacionar, pero también por el calor insoportable que solo hay en París. Se sale 10 kilómetros y parece que el clima cambia. Entonces, claro, esas casas para ellos eran realmente importantes. Para nosotros puede sonar frívolo, quizás porque, bueno, aquí el que tiene una casa de playa aquí, de montaña, no lo ve un poco frívolo, pero no, para ellos es una cosa muy internalizada, es una necesidad. Y esta necesidad viene de tu visión de lo que es la vida del parisino, del estudio social de... Sin embargo, hay un diálogo en la novela donde ella conversa con su esposo y... cuando ella le dice, quiero esta casa, págamela, la quiero mandar a hacer, necesito que me deje el dinero. Y el esposo le pregunta que si la quiere hacer en posible. Y entonces él le pregunta, sí, para los fines de semana, para el verano y los fines de semana, le responde él, para cuando quieras escapar de mí. Y eso le da una construcción que yo le comentaba a Jason, de ese paralelismo, de esa metáfora que como poeta logras hacer dentro de este espacio narrativo de la vida de la casa y la vida de la protagonista de la novela Las Horas Claras. ¿Cómo se te ocurrieron esos diálogos y esa vida de vacío de esa persona? Bueno, porque es que no podía imaginarme una persona... A lo mejor no lo es, a lo mejor el nieto llega a leer esto y voy a terminar demandada, ¿no? Pero, no sé, bueno, es una ucronía, por eso es lo que pudo ser. Es que alguien que manda hacer una casa con tanta pasión, luego la reclama y la pierde, tiene que quedar herida y cargando con eso para el resto de su vida. Y quien le pone tanta pasión a una casa, aun cuando lo dije antes que para el francés eso es parte de su vida. No sé, quizás hay otras cosas que no anden bien. Y bueno, por eso puse ese matrimonio tan en jaque. No sé si será verdad, pero en fin, para lo que es la construcción de la ficción, yo lo necesitaba. Y voy a dejar una pregunta en el aire porque ya nos toca identificar la emisora, y es acerca de cómo influyó en la escritura de Las Horas Claras tu trabajo que ya reconocemos de la poesía documental. Y ahora, antes de ir al corte publicitario, le recordamos que hoy estamos obsequiando precisamente ese libro de la poeta y también narradora Jacqueline Goldberg, Las Horas Claras. ¿Cómo se lo ganan? Enviando su mensaje al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y esto es como llame ya. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse Las Horas Claras para su casa. El costo del mensaje, un bolívar más básico más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un cantar. Escuchando a la cantante francesa Lucien Boyer, quien en 1930 tuvo este tema como uno de los éxitos de su carrera. Y lo voy a decir en español y en francés, Lisabel, háblame de amor. Háblame de amor, un éxito del año 1930, fecha en la que comienza la odisea de las horas claras. ¿Y cómo sería? Parle-moi d'amour. Parle-moi d'amour. Wow, cursito de francés para Jason Maldonado. Vale, tampoco es que yo sé tanto. Dejamos en el aire una pregunta acerca de cómo utilizaste el instrumento que ya manejas y cómo influyó en la escritura de las horas claras tu experiencia con la poesía documental. Bueno, en primer lugar creo que influyó la poesía en general en el lenguaje y está presente porque es lo que me interesa escribir. Incluso cuando escribo reportajes periodísticos, crónicas, entrevistas, trato que haya... No puedo decir un lenguaje poético, pero sí un aliento. Hay un ritmo que me viene dado de la poesía y que no lo puedo sacar de mí. La poesía documental es un tema que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, que es hacer poesía con realidad. Un poco lo quizás llevado a la poesía, lo que es la literatura sin ficción. Pero bueno, aquí hay eso, porque como ya dije, hice una investigación realmente grande, pedí cartas, compré libros, investigué, fui a la biblioteca, investigué mucho por internet, logré dar con alguien que estaba por sacar un libro y que por suerte me mandó algunas cosas antes que el libro saliera. Entonces ahí está esa parte, digamos, tomada de la realidad, porque además la casa es una realidad y yo estuve ahí, yo la caminé, la visité, o sea, no me la tuve que imaginar, solo recordarla. Y ahí en el libro, cuando ustedes los tengan en sus manos, no solamente la reproducción facsimilar de la carta de la dueña, sino fotografías de la casa en todos sus periodos de... desde cuando estuvo abandonada hasta cuando la estaban construyendo y ahorita que está rescatada como un monumento arquitectónico. Voy a citar una parte de la novela donde hay una imagen contundente y el lenguaje es preciso y precioso, que dice así: fin de 1928. La casa es una mancha de la que brotan raíces. Habrá dos alturas, algunas rampas, una terraza para poner a prueba los designios. Por ahora en el papel no se ve cocina, ni automóviles, ni recovecos. No hay cifras, sino días pospuestos. No hay consentimiento, sino pericias lobunas. El invierno enturbia la espera. Un frío avanza hacia atrás. Es una imagen bellísima, esa sensación de esperar algo que no termina de llegar. Claro, y que llegó y desapareció porque la casa estuvo habitada en fines de semana y veranos apenas unos pocos años, entre 1931 y el comienzo de la guerra, o sea, 8 años, ¿no? Y 8 años con esos problemas ya de inundaciones, la casa estaba como borrándose. Y ahora vamos a tocar el tema que toca... anecdóticamente, pero que profundiza en una realidad de cómo la Segunda Guerra Mundial incidió en el desarrollo de esta casa. Cuando la dueña, Madame Saboya, decide ir, evadirse, aislarse o huir de la guerra en París y refugiarse en su casa y la encuentra tomada por los soldados alemanes. Claro, sí, es que eso leí. Primero estuvo tomada, primero se convirtió en un granero. Estuvo tomada por soldados alemanes y ya cuando los nazis se fueron, llegaron los soldados aliados. Claro, porque esta es una zona que está en el paso entre Normandía y París. Supongo que era una cosa estratégica. Pasaban por ahí, una casa amplia, abandonada, era perfecta. Y de hecho, justamente en la investigación, lo que encontré es que las últimas veces que ella estuvo ahí, ya la policía los había obligado a tapar las ventanas con azul de metileno, porque eso hace que, bueno, si de noche hay luces encendidas, supongo que para que los aviones no, no vieran donde había movimiento, gente. Y ese espacio de temporal de la novela lleva a un lugar muy bonito que tiene que ver con la existencia, con el existir de la otra persona que convive contigo, y cómo no nos damos cuenta de quiénes son cuando ella descubre que no puede entrar a su casa porque están los alemanes y no le queda otro remedio que refugiarse en la casa de la que era su ama de llaves. Y es cuando descubre que era judía, y nunca se lo preguntó en todos los años que estuvo a su servicio. Todo eso es ficción, por supuesto, ¿no? Pero la necesité justamente porque eso que dices, creo que uno convive a veces con mucha gente y en momentos de crisis te das cuenta que no tienes una dirección donde irla a buscar, porque bueno, siempre he estado en la mitad del camino, hay un teléfono, pero no sabes cómo, dónde vive, quién es, qué hay más allá de esas horas que pasa contigo. Y mucho más en este caso lo pensaba porque, bueno, era un servicio doméstico, iba, venía, pero nos pasa todo el tiempo, incluso, bueno, dicen que hasta que, incluso que uno pasa años casado con alguien y nunca termina de conocerlo, ¿no? Creo que no hemos mencionado, el libro está publicado por la Fundación para la Cultura Urbana. El libro, para los que nos están escuchando, no solamente está publicado por la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana, sino que fue ganador del 12º concurso transgenérico que organiza la Sociedad de Amigos de la Fundación de la Cultura Urbana en el año 2012. Sí. Se presentó y se publicó en este año. No, el libro salió en diciembre del 2013 y no se ha presentado. Ah, bueno, entonces estamos haciendo una presentación previa al bautizo. Y que le agradezco porque se quedó con las invitaciones enviadas y casi las copas servidas. Pero ya vendrá, y aprovechándote, comentan el tema de la Fundación para la Cultura Urbana. ¿Cómo recibiste la noticia? Del premio, bueno, del premio. Bueno, con una tremenda emoción, porque además este libro tenía mucho tiempo dando vueltas, un poco por esa misma pregunta que me hiciste tú y que me hace todo el mundo, pero es un poemario. Yo ya casi así con resignación digo, no, es una novela. Pero sabes que voy a dejar de decirlo, porque, en fin, es lo que la gente quiera que sea. Y los géneros no existen y no seré yo la que voy a imponer precisamente un género. Pero sí pensé que si este libro tenía un lugar, dado que las editoriales no lo querían porque no era comercial, porque bueno, me imagino que le abrían una página y decía, aquí no publicamos poesía, esta está loca, ¿por qué no manda este libro? Y lo cerraban, estoy casi segura que eso pasó con muchas editoriales. Este era el lugar donde ese libro podía tener vida, en un premio transgenérico, porque el libro justamente está hospedado, claro, por una casa que es transgenérica. Y el concurso llama eso, si bien no todos los libros que han ganado, y creo que casi ninguno, acude a esa mezcla de géneros. Y lo puedo decir ya no como ganadora, sino porque fui jurado este año pasado, porque era parte de mi compromiso. El premio me lo gané en noviembre del 2012. En noviembre del 2013 yo estaba como jurado del premio, en el que ganó una maravillosa novela. Esa sí es una novela, nadie le va a preguntar. La de Gustavo Valle. La de Gustavo Valle, a él nadie le va a preguntar si son una novela. Pero eso es una novela. Jacqueline, es muy rico leer tu novela, Las Horas Claras. ¿Por qué? Porque tú empiezas a leer el libro con la, ya sabiendo que es un discurso transgenérico porque ganó este concurso. Entonces tú comienzas y el lenguaje lírico, el lenguaje poético, te recrea unas imágenes tan bellas que tú puedes oler, saborear, mirar el paisaje donde están pasando las cosas, sentir la empatía con el personaje principal protagónico de la novela, hasta ganas de abrazarla te dan en muchísimos momentos. Y uno como lector agradece que tengas esas imágenes tan bellas que te van contando, que forman parte de un diario que forma parte de una escritura epistolar, que tienes incluso notas de botánica, que hay notas de desarrollo arquitectónico. Y para cerrar este corte voy a citar un pedacito de la novela justo cuando la casa ya comienza a ser inhabitable. Un día, sin más, comienza la tragedia. Gotas, gotas, gotas. Gotas que marcan pozos en las esquinas, que surcan el aire, se deslizan, planean sobre los pisos. Gotas de plenilunio, de frío. Gotas ensimismadas, criminales. Gotas ovíparas, ciclópeas, feroces. Gotas opulentas, gotas sin mensaje, gotas. Y antes de ir al corte, les recordamos que estamos obsequiando las horas claras de la poeta y narradora Jacqueline Goldberg, enviando la palabra libro seguido de su número de cédula. ¿Y qué más? Al 3456. Ese mensaje de texto solamente cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes de texto envíe, más oportunidades tendrá de disfrutar la lectura de las horas claras en su casa. Además, editado por... La Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana. De la Cultura Urbana. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura. Y escuchamos a la cantante francesa Marie José interpretando el tema Au jour le jour. ¿Será así? Tradúceme eso. Au jour le jour. Que a mí me sale cursito de francés. Día a día. Un tema grabado para el sello Odeon en el año 1943. Marie José tuvo una exitosa carrera entre las dos guerras mundiales en París, y este es uno de los temas que la acompañó dentro de su exitosa vida como cantante. Vamos a disfrutar ahora de la última parte de la entrevista que le hiciéramos a la poeta y también narradora Jacqueline Goldberg. Conversando entre un corte y otro del programa, descubrimos que hay otro espacio de expresión literaria dentro de la novela, y es la traducción. Porque Jacqueline Goldberg, autora de Las Horas Claras de la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana, se dio también la tarea de traducir algunas de las cartas que le enviaron de la Fundación Le Corbusier para la investigación que hizo para esta novela. ¿Cómo fue ese proceso de traducir las cartas y convertirlas aquí? ¿Es fiel la traducción o también está bañada con esa luz la ficción? No, todas las cartas son traducción exacta. Yo literal. Sí, o sea, yo digo que hablo francés, no sé, por lo menos leo. Te aseguro que más que yo. En todo caso, nada, después busqué quien revisara que todo estuviera en orden, ¿no? Pero son traducciones. En el libro hay una sola carta y lo dice al final porque... justamente para hacer honor a eso que es tan genérico y además porque hay una bibliografía que yo sé, al final están las fuentes y ahí se explica. Hay una sola carta que es inventada, que es una que ella le escribe a Le Corbusier y que nunca le llega. Entonces, bueno, sí, puedo ser verdad. El resto de las cartas... es que eran tan hermosas y tan terribles que yo no tenía nada que inventar allí. Yo me voy a tomar la libertad de pedirte que leas esta carta del 24 de marzo, donde está su reclamo al arquitecto. ¿Y por qué me tomo esta libertad? Porque cuando empezamos dijiste que tú dijiste, esa mujer soy yo, cuando leíste las cartas. Entonces, con esa misma sensación que te inspiró para escribir Las Horas Claras, pues quién mejor que leer la carta de la protagonista que tú. Sí, esta carta es del 24 de marzo del 39, es decir, ya años de guerra, y ella le está reclamando que, bueno, nada, que la casa está en dificultades. Dice: señor, estuve ayer en Poissy, preocupada por el mal tiempo y todos los inconvenientes que he constatado y que le ruego remediar lo antes posible. Uno, hay un vidrio roto y un listón levantado en una ventana de la habitación de mi hijo. Dos, la ventana del baño no calza y por tanto el gabinete se inunda. Tres, la lluvia hace un ruido infernal en la ventana junto a mi lavabo, lo que nos impide dormir cuando hay mal tiempo. Cuatro, la rampa sobre el vestíbulo está inundada al lado de la terraza. 5. En la rampa falta una ventana en el último pequeño triángulo de vidrio, lo que ocasiona también una inundación. 6. El garaje está inundado. Yo no tenía nada que inventar allí. Es un poema, la carta. Eso te iba a decir, es un poema. La carta es prácticamente un poema, además. El que termine con el garaje parece una tontería de señora millonaria, pero es que ella fue la primera mujer en París que tuvo permiso de conducir un carro con gasolina. Y fíjate que como lector, a mí particularmente me sorprendió porque, bueno, por mi afinidad, me gusta la arquitectura y Le Corbusier es considerado uno de los grandes maestros de la arquitectura, y descubrir que hay una señora que tiene el tupé de reclamarle a ese señor: mire, su casa no sirve. Sí, no, no, wow, es una cosa maravillosa de esta novela. Incluso que hay una ventana rota, o sea, ya después que uno hace una casa aquí, yo creo que nadie llama al arquitecto a reclamarle eso. Uno llama al señor de la esquina, al herrero, al marido, al fontanero, a cualquiera: mira, cámbiame esa ventana, tápame ese hueco. Pero ella llamaba al arquitecto. Pero eso lo entiendo por la relación que había. Los arquitectos no eran solamente los que diseñaban la casa, y además ella sabía la responsabilidad que tenía de estar viviendo en una casa que, a pesar de que se estaba cayendo, yo creo que ella sabía que iba a ser una casa trascendente. De hecho, y que es algo muy bonito, yo pasé mucho tiempo dando vueltas de qué título le ponía, Matariler y Leró, y le mandaba, bueno, a algunos amigos: te gusta este título, te gusta otro. Y después dije: pero qué tonta, si la casa se llama Las Horas Claras, así como aquí se llaman, la gente le pone nombre a las casas, allá también. Y de hecho hay papelería, las cartas, si te fijas, tienen papelería de la casa. Y la casa se llama Las Horas Claras, porque yo iba a estar inventando. Ahí estaba el título ya. Claro, lo que pasa es que uno la llama la Villa Savoie. O sea, se nos olvida que hay un nombre detrás de esa casa, puesto por una persona. Y en estos últimos 5 minutos que nos quedan del programa, ¿cuánto tiempo te llevó construir toda esta historia, enarbolar toda esta novela de Las Horas Claras? Mira, ese viaje fue en octubre del 2004, y yo creo que yo llegué enseguida a pedir las cartas y estuve dando vueltas a ver cómo la escribía. No sé, la habré escrito a... Pero obviamente las pediste allá mismo. No, cuando yo llegué aquí las pedí por internet, y ya al otro día llegaron en PDF. Qué maravilla, qué responsabilidad. Sí, y la emoción, ¿no? Cuando la recibiste. Claro, gritos, pegué gritos. Porque bueno, yo estaba pidiendo eso, además con un francés escrito gracias al traductor. Creo que no había Google en ese momento, el traductor. Bueno, porque mi francés no llega hasta allí. Y cuando yo vi esas cartas, por supuesto, además era la constatación de que ese futuro libro, que no sabía en ese momento si iba a ser un poemario, una novela, que iba a salir de ahí, ya estaba encaminado. Fíjate que yo tengo el compromiso de hacer la lectura, al saber si se devoró la novela. Yo he leído gran parte de tu obra poética, ¿no? Y ahora me toca leer tu primera novela, ¿correcto? Ahora bien, ¿te sentiste cómoda digamos, sé que tienes ese tema con los géneros, pero ¿te sentiste cómodo escribiéndola, haciendo esa combinación, tal vez prosaica con poética? Sí, sí, porque yo vengo de trabajar muchos años en el periodismo, e incluso en la revista Exceso tenía que hacer reportajes duros y largos, además tenía que ser narrativo, yo no podía estar ahí con poesía hablando de la debacle bancaria o yo qué sé, lo que me tocó en ese es un tema muy poco poético. En los años 90, pero entonces ya además yo soy una lectora de narrativa, debo confesar que yo puedo pasar semanas sin leer poesía, pero siempre hay una novela que me acompaña, siempre. Y bueno, y ya que comentas eso, como solemos hacer en nuestro último corte, Elizabeth. ¿Recomendaciones de lectura? Sí, ¿no? ¿Qué estás leyendo en este momento o qué nos recomiendas leer? ¿Quién te está acompañando en este momento en esa lectura? En este momento estoy leyendo... Ay, yo soy muy olvidadiza, ¿por qué no me dijeron esto antes de empezar la entrevista? En fin, sí, el autor es Siri Husbeth y la novela que estoy leyendo es El verano sin hombres. Ahora, tú comentaste algo sobre Paul Auster. Es la esposa. Es la esposa de Paul Auster. Es la esposa de Paul Auster, autor al que leo mucho. Bueno, fíjate tú qué casualidad y esa sincronía. Yo estoy ya tal vez por el 60-70% de una novela de Paul Auster. Yo he leído bastante de él, a lo mejor no todo, obviamente, pero estoy leyendo en este momento La noche del oráculo, de Paul Auster. Qué gran novela, estoy enganchadísimo con ella. A propósito, ¿qué? Sí, a mí me gusta mucho y hace tres semanas exactamente estaba leyendo... se me fue el nombre. De Paul Auster. Sí, sí, pero la tuve que dejar porque era tan horriblemente parecido a lo que estamos viviendo. Es la historia de una ciudad apocalíptica. ¿Será que estás con la trilogía de Nueva York? No. La ciudad de cristal. No, esta era... En fin, no importa, pero creo que es de los pocos libros que he tenido que abandonar, porque bueno, nada, la escuela de letras te da eso, aunque no te guste, tú te la lees hasta el final, a lo mejor, pero bueno, ya me he dejado eso porque creo más en el disfrute de la lectura que en la obligación, en la lectura y con todo. Qué bueno, además que como lector se tiene el derecho, y esto ya yo lo he conversado con otros escritores, amigos libreros, que coinciden en ello, y es el derecho del lector, a abandonar el libro si no te gusta. O si en ese momento no te toca. Exacto, es que creo... Eso lo dice Daniel Penac en como una novela. Ciertamente. 10 derechos del lector. Sí, es que creo que no es la novela, obviamente no es mala, aunque Paul Auster no es precisamente homogéneo en sus libros. Pero esta novela la dejé simplemente porque me tenía muy agobiada el exceso de comparaciones que yo estaba haciendo con la realidad. Y bueno, estoy metida en un libro para oír un poco de ella. Bueno, si no me leo un libro de historia, punto. Así es. Bueno, Jacqueline, gracias por esta entrevista. Gracias por escribir las horas claras, Jacqueline, para la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana, que fue la que la editó, ganadora del 12º concurso transgenérico que hace la sociedad y que usted en su casa la va a disfrutar muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Y hoy vamos a adelantar la frase del día y vamos a despedir precisamente con una frase de Le Corbusier, que está en Las Horas Claras y dice así: solo vale la pena aprender lo que no se puede explicar. Le Corbusier, muchísimas gracias, Jacqueline. Gracias a ustedes, como siempre, esto es muy corto. Muy corto. Cuando se pasan las horas claras y felices se hace corto. Muchísimas gracias. Gracias. Qué sabrosa la entrevista que nos ofrendar a la poeta Jacqueline Goldberg. Además, el honor de haber sido recibidos en su casa y compartir con ella no solamente conversación, lectura, libro y café, sino ese espacio acogedor de su casa. Muchísimas gracias a Jack y también a Hernán. Y queremos aprovechar de decirles a ustedes que por favor manden su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula porque van a disfrutar muchísimo la lectura de las horas claras. ¿Cuánto cuesta el mensaje? Un bolívar fuerte más básico más IVA, y la portada, la foto de la portada del libro fue tomada por Hernán, el esposo de Jacqueline Goldberg. Una foto hermosa tomada por allá, por los lados parisinos. Cuando estuvo en ese paseo a la casa de que construyó Le Corbusier allí, en Poissy, y es. Que formó parte del espíritu de inspiración para las horas claras. Así es, bueno, y nos despedimos dándole los créditos a quienes hacen posible este programa. En la dirección general está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, señor Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron y tuvieron el honor con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué música nos despedimos hoy? Pues nos despedimos con algo que hubiese dicho la protagonista de las horas claras. Je ne regrette rien. No me arrepiento de nada, en la voz de Edith Piaf. Así es. Un tema emblemático en una cantante emblemática. Buen inicio de semana. Chao. No, je ne regrette rien. Ni le bien pour ma peine, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.